Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Shine a light. 4NE1 con los BDI contra Broken Arrow de los Noel Gallagher's High Flying Birds. Estas dos buenísimas, buenísimas canciones. Nos vamos ahora con Four Letter Word, también de los BDI, contra Stop the Clocks de Noel Gallagher y sus High Flying Birds. Si nos damos cuenta, aquí suceden dos cosas distintas. Las canciones de BDI son muy... rayan mucho en lo pop. Canciones cortas, canciones concisas. Y las canciones de los Noel Gallagher High Flying Birds son bastante, bastante largas. Con esta onda como de himnos que tenía mucho Noel Gallagher a la hora de hacer canciones. Recordemos, por ejemplo, Wonderwall, una canción bastante, bastante larga. Nothing. te despegues. Ya regresamos. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana.